en los que se decide la lucha por el título de Liga. Ya tienes las alineaciones, así que Andrea, mira los partidos en vez de... Faltan dos jornadas, el jornadón que vamos a vivir hoy y el de la semana que viene. Y ya está, y ya dejas de sufrir, aunque todavía este fin de semana y el próximo todavía te va a tocar sufrir un poquito. Pero ¿qué es del fútbol? Sin emoción. Sin emoción no hay fútbol, pues la puedes aumentar. Y para eso tienes a Betfair y a su combi partido. Puedes apostar a más cosas en el mismo encuentro. Resultado, goles totales, goleadores y muchísimas cosas más en una misma apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair, para que le metas aún más emoción a cada partido. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.